cielo raso que finalmente, por fin, luego de ejercitar un poco la paciencia por un par de domingos en los cuales tuvimos que estar celebrando nuestro culto aquí al lado, hoy por la gracia de Dios ya podemos estar nuevamente aquí dentro y quizás mucho más confortables y percibiendo esta bendición que Dios nos ha regalado. Así que no hemos de terminar aquí y tenemos que mantener la visión de buscar siempre lo mejor para el Señor, lo que más facilite la predicación de la palabra. La idea no es hallar un lugar para nuestra comodidad, para venir a ubicarnos cual si fuera una sala de espectáculos, un cine, con butacas bien cómodas, con aire acondicionado, con calefacción, con un programa bien atractivo e interesante. Cuidado porque en muchos casos podemos deslizarnos y a veces caer de lleno en este concepto y en esta idea. Y bueno, tenemos que tener bien presente con toda humildad y con toda responsabilidad que aquello que el Señor nos da siempre es para su reino, para la extensión de su reino. Son todos instrumentos, herramientas, medios, no son fines. Así que tenemos que mirar con cierta mirada. Yo quiero que vos tengas estos ojos al mirar lo que Dios nos ha bendecido y cómo Dios nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo en estos aspectos como en otros. La reflexión que quisiera que vos también llevaras para este tiempo, no solo por hoy, sino para este tiempo, es así como Dios está dando todo y nos está mostrando que nos sigue dando. ¿Cuánto yo le estoy dando a este Dios tan generoso? ¿Cuánto me estoy brindando a Él? ¿Cuánto realmente estoy consagrado a Él? ¿Cuánto realmente estoy en sus caminos y andando como Él me indica que yo ande? Así que podemos meditar en ello durante la semana y el mensaje de hoy, como probablemente los que de aquí más vengan, algunos de ellos, no todos por supuesto, y algunos de los que ya hemos compartido, creo que se enmarcan en lo que a mí me parece Dios está obrando, y lo que a mí me parece que Dios está obrando en este tiempo es el levantamiento de una nueva generación de siervos, una nueva generación de líderes. Y me da la impresión que Dios está llevando a cabo esta obra y esta tarea. Y creo que algunos de los mensajes que hemos podido escuchar en este tiempo, más algunos de los que a lo mejor escuchemos, están enmarcados en ese contexto, en el de que Dios está obrando el levantamiento de una nueva generación de siervos líderes. Claro que esto no está indicando ningún rango de edad. No es una nueva generación porque van a ser solo los más jóvenes los que van a estar conformando esta nueva generación, sino que más que por la edad, los que formen parte de esta generación que Dios está levantando, lo van a hacer por su actitud, no por la edad. Habrá personas mayores que van a tener la actitud correcta delante de Dios y Él los va a colocar dentro de esta nueva generación de líderes. Habrá jóvenes, adolescentes, que no tendremos a lo mejor esa misma actitud que Dios espera y por lo tanto no por la edad vamos a formar parte, sino por nuestra actitud y quedaremos fuera de esta nueva generación. Bueno, otra vez para reflexionar, estaré percibiendo algo en este sentido. ¿Qué percibo? ¿Dónde me voy a ubicar yo en todo caso? Así que te dejo estos temas para la reflexión y tu meditación personal y devocional en tu comunión con el Señor, compartiendo con otros. Va a ser bueno que podamos estar charlando y debatiendo y analizando y esperando ver de parte de Dios su obrar y en qué sentido se mueve su mano para poder ser sensibles en este sentido. Permítame entonces compartir la palabra de Dios y leer un par de versículos que están en el libro de Efesios, en el capítulo 5. El libro de Efesios, capítulo 5. El apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes en Éfeso y como la mayor parte de los escritos del apóstol Pablo, estos combinan en mayor o menor medida todo un aspecto doctrinal, pero no una doctrina fría y una doctrina alejada de la realidad de la vida de la gente, sino que por el contrario, el esfuerzo y el énfasis está en que toda esa doctrina que es enseñada lo hace manifestando todas las implicancias prácticas que tienen esas doctrinas, todas las implicancias y aplicaciones que tienen la vida diaria del cristiano. Por eso son eminentemente prácticas, tienen un trasfondo muy profundo cada una de sus cartas, y algunas son más doctrinales o teológicas que otras, pero en general siempre muestran este otro aspecto que debe ser infaltable además. En nuestra vida de aprendizaje no solo aprendemos la palabra, sino que buscamos ese lado práctico de aplicación a la vida cotidiana, a la vida diaria. En este caso el apóstol está escribiendo en el capítulo 5 y en el versículo 15 y 16 estas palabras. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad, presta atención, concéntrate en esto, fija tu atención allí, hacelo con diligencia, dice, con precisión, en detalle, en profundidad, no superficialmente. Considera esto: ¿cómo andéis? ¿Cómo andamos? Y aclara que el andar, en todo caso, del cristiano es un andar de sabio y no de necio. Y luego agrega una expresión práctica de en qué se manifiesta algo de esa sabiduría. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, me temo que estamos asistiendo a un tiempo en el cual se derrocha y malgasta el tiempo. Quizás porque no es necesario comprarlo. A veces cuando el ser humano tiene que poner su mano en el bolsillo y adquirir algo por precio, parece que lo valora un poco más. Pero cuando se trata de algo como el tiempo, y hasta podríamos considerar la misma salvación, parece que no tenemos en tanta estima, ni aprecio, ni valorizamos tanto aquello que no lo obtenemos por medio de precio. El tiempo es uno de estos valores. El tiempo es una de estas dimensiones que todos los seres humanos recibimos además por igual, pero que muy pocos seres humanos en realidad le prestan atención a cómo aprovechan ese tiempo. Y por eso hay tantas personas que podemos saber y usted podrá conocer de que en realidad malgastan su tiempo. No lo están usando de buena manera. Usted habrá escuchado a varias personas expresarse, si hubiese empezado antes, si me hubiese acordado antes, ¿por qué no lo habré hecho en su tiempo? Y entonces lo que sí podemos escuchar es una gran cantidad de quejas, una gran cantidad de rezongos, de por qué en el momento oportuno no se aprovechó el tiempo como debiera haberse aprovechado. Lo que está queriendo indicar esta gente, estas personas, es que han sido necios. No han aprovechado el tiempo como sabios cuando correspondía, porque esta es una de las características de aprovechar el tiempo con sabiduría. No solo aprovecharlo por estar haciendo muchas cosas y estar continuamente ocupado, sino que lo que fija acá este uso del tiempo es la sabiduría. Y el uso sabio del tiempo implica también usarlo oportunamente, aprovechar la oportunidad que el tiempo nos concede y nos otorga. ¿De qué manera estás aprovechando el tiempo? ¿Cómo estás aprovechando el tiempo? Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios. Bueno, debemos ser absolutamente honestos y también admitir que quizás alguna parte, uno no podía determinar el número, pero usted quizás quiera hacerlo en su mente, una parte del cristianismo, una parte de los cristianos, debiéramos admitir a lo mejor que no estamos andando como sabios, sino como necios. Porque quizás no estamos aprovechando bien el tiempo, entre otras cosas. Es interesante notar esta quizás falta de comportamiento y de actitud en algunos cristianos también. Llama la atención en el mundo en general las personas que sí lo saben utilizar con sabiduría a pesar de no ser cristianos, y puede notarse los efectos positivos que eso trae a la vida de esas personas y a la vida de aquellos que rodean a esas personas. Bueno, si bien es difícil encontrar esto en el mundo, pero puede hallarse, al mismo tiempo no debería ser tan fácil encontrar cristianos que no están utilizando el tiempo con esta sabiduría y no lo están aprovechando bien, no están sacando provecho de esto. Por lo tanto, de esto queremos ocuparnos en esta tarde también, en ver de cómo está siendo nuestro andar, que debe ser en sabiduría y en uno de los aspectos más prácticos, que es el del aprovechamiento del tiempo. ¿En qué aprovechar el tiempo? Podríamos respondernos, o preguntarnos más que respondernos, eso lo vamos a hacer a continuación. Pero, ¿en qué? ¿Cómo sería aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo puedo saber si lo que estoy haciendo con el tiempo hoy, ayer, en estos días, es sabio o no lo es? ¿Cómo puedo reconocer que lo estoy aprovechando así como Dios quiere, o a lo mejor lo estoy malgastando y derrochando? Y ya irremediablemente, porque no lo voy a poder recuperar. Algo que tiene que guiarnos en la respuesta a este interrogante es que debemos pensar en ocuparnos en aquellas cosas que, por ejemplo, mayor adelanto pueden dar al reino de Dios. Ocupar tu tiempo en estas cosas es ocuparlo sabiamente, es aprovecharlo sabiamente. En aquellas cosas que mayor adelanto pueden dar al reino. ¿Cuánto de mi tiempo está ocupado en esto? Además, podemos estar pensando en ocuparnos en aquellas cosas que mayor impacto pueden causar a favor del reino. En primer lugar, ser consciente, tener conciencia de esto. En segundo lugar, preguntarnos, ¿cuánto de mi tiempo lo estoy ocupando en aquellas cosas que mayor impacto pueden causar a favor del reino? En tercer lugar, puedo preguntarme si estoy realmente ocupado en aquellas cosas que mayor efecto pueden producir para que las personas conozcan al rey. Y entonces esto nos va a estar dando un indicativo de cómo estoy aprovechando el tiempo. Si realmente lo estoy aprovechando para las cosas trascendentes, para las cosas de mayor impacto, para las cosas de mayor influencia positiva, para el reino, para las cosas de mayor avance del reino, para que la mayor cantidad de gente conozca al rey, si yo estoy ya respondiendo positivamente a esto, o por lo menos una buena cantidad de estas cosas, entonces probablemente me estoy acercando mucho a usar el tiempo con toda sabiduría. Estoy andando como sabio, con esa sabiduría que Dios me ha concedido, y no como necio. Ahora, si el porcentaje de respuestas positivas a estos interrogantes está por la mitad, yo te diría, comienza a prestar atención, y si aún es por debajo de esto, pone mucha atención. Mirad con diligencia, dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Este mismo apóstol Pablo, ahora escribiéndole a Timoteo, uno de los líderes, uno de los miembros de su equipo de ministerio, etcétera, escribiéndole en la primera carta, le va a decir lo mismo, pero ahora no lo va a decir tan concretamente, sino que lo va a desarrollar y lo va a comenzar a abrir un poquito más, y nosotros vamos a tomar esto para también desarrollarlo en esta noche. En el libro de Primera Timoteo, en el capítulo 4, a partir del versículo 6, bajo el título de un buen ministro de Jesucristo, podríamos poner un sabio ministro de Jesucristo, el apóstol Pablo comienza a desgranar y a extenderse, a profundizar y a ampliar la enseñanza aquella que le había dado a los Efesios en cuanto a la buena utilización del tiempo. Fíjate qué interesante, vamos a encontrar algunas referencias claras en este sentido a cómo debemos estar haciéndolo con toda sabiduría. versículo 13 es un versículo central, dice, entre tanto que voy, ocúpate. Ocúpate en estas cosas, ocúpate, ocupa tu tiempo en estas cosas. Esto sería un aprovechamiento sabio y positivo. Ocúpate, le dice, en esto. Así que, fíjate en el versículo 15, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esta es la idea, entonces, de aquellas cosas en las cuales Timoteo, como siervo de Jesucristo, como líder del Señor, debía estar ocupando la mayor parte de su tiempo. No que va a vivir aislado del mundo y del planeta, de una vida irreal, aislada, ascética, de ninguna manera. Viví en el mundo, pero ten en cuenta estas cosas para vivir con toda sabiduría. Ocúpate en estas cosas, porque entonces tu aprovechamiento va a ser manifiesto, tu crecimiento, tu progreso va a ser manifiesto. Y son todas cosas, te vas a dar cuenta, que realmente son las que causan el mayor adelanto para el reino, son las que causan el mayor impacto a favor del reino y de su causa, son cosas que pueden producir que muchas personas conozcan al rey. Por eso son cosas trascendentes, son cosas valiosísimas. Excelente manera, sabia manera de utilizar el tiempo. ¿Por qué utilizar algo tan valioso como el tiempo en cosas que son vanidad, intrascendentes, que no producen ningún efecto positivo ni mucho menos duradero? ¿Por qué usar tanto tiempo solo para nuestra distracción, esparcimiento? Que está bien que haya lugar para esto en la vida, pero ¿por qué tan desmedidamente hacia eso y no hacia otras cosas? ¿Por qué no tener en cuenta qué otras cosas yo podría hacer para causar mayor impacto para el reino? ¿Por qué no cambiar nuestra mentalidad y comenzar a ser un poco más sabios de lo que estamos siendo hasta ahora y poder crecer en este caso? En todo caso, tu progreso va a ser manifiesto, tu aprovechamiento, tu adelanto va a ser manifiesto. Entonces esto va a glorificar todavía más el nombre del Señor. ¿En qué puedo entonces ocupar mi tiempo si lo voy a hacer sabiamente? No voy a dar de nuevo un orden de prioridades, después poner las prioridades que vos te parezcan, pero yo te voy a dedicar, en primer lugar, ocupate con diligencia, presta mucha atención, sé muy consciente, hacelo con diligencia, tenés sumo cuidado, no andes como necio en esto. Ocupate en un tiempo para edificarte espiritualmente. El tiempo para edificarte espiritualmente. Algunas cosas para algunos cristianos me da la impresión que son como que esperan que fueran algo mágico o que se dieran por sí solas a lo largo del tiempo. Y este es uno de los aspectos. No son muchos. Por decirlo de otra manera, hay algunos cristianos que no son tan conscientes que deben estar continuamente edificando la espiritualidad de sus vidas. Desde el momento en que Cristo te dio nueva vida, te hizo nacer de nuevo, abrió esta ventana de nuestra vida, debemos estar ocupados en edificar nuestra espiritualidad. En edificar, por supuesto, nuestra vida de oración. Edificar nuestra comunión con el Señor. Edificar la reflexión, la meditación. Edificarnos en estos aspectos que tienen que ver con la vida espiritual. No desarrollamos tanto esto. Y tenemos un montón de recursos para poder hacerlos, pero hay que tenerlos en cuenta y llevarlo a la práctica luego también. Esto tiene que ver con el corazón de Dios, estar cerca del corazón de Dios, cultivar nuestro espíritu en el espíritu de Dios también, edificar nuestra espiritualidad. Pablo le decía así a Timoteo, ejercítate para la piedad. Ah, pero tengo que ocupar tiempo en el gimnasio espiritual. Sí, mucho más que en el gimnasio físico, en el cual podemos hacer un desarrollo de una actividad física. Bueno, el desequilibrio viene por allí. Muchas veces ocupamos mucho más atención en el desarrollo de nuestro físico, que no está mal cuidarlo, pero digo, atención desmedida a esto, en desmedro de nuestra preocupación por desarrollar nuestra espiritualidad. Necesitamos ejercitarnos. Ejercitarse implica algo práctico. Hay que practicar las disciplinas espirituales para poder edificar nuestra espiritualidad también. Hay que renovarnos en la práctica y la disciplina de estos elementos para poder cultivarnos espiritualmente y crecer. Así entonces este aprovechamiento va a ser también manifiesto a todos. En segundo lugar, lo que debemos ocuparnos en aquello en lo que debemos ocuparnos prácticamente en nuestra vida como algo muy importante a sí mismo, como el de edificar espiritualidad, es en el de cultivar nuestro carácter. Pero vaya si esto es un aspecto en el cual los seres humanos y buena cantidad de cristianos no le prestamos la más mínima atención. He visto muy pocos cristianos que me dijeran: estoy ocupado en transformar este aspecto de mi carácter con la ayuda de Dios. Estoy leyendo libros sobre este aspecto de integridad financiera, de integridad moral, de cualquier aspecto de la integridad, porque quiero seguir desarrollando mi carácter en el Señor. Estoy buscando en oración y clamo día y noche para que el Señor me ayude a dejar de ser impaciente, porque eso me está trayendo problemas en mi vida. Conozco muy poca gente que me comparta este tipo de aspectos de desarrollo, de cultivo del carácter. Y este ya no tiene que ver con el corazón de Dios, tiene que ver con mi corazón ahora. De buscar mayor madurez, de buscar nuevos, mayores, más profundos, más grandes niveles de integridad, de pulir el carácter con el cual Dios nos ha creado, nos ha hecho. Bueno, si querés aprovechar el tiempo en algo que sea bien valioso, que realmente pueda causar un impacto a favor del reino, que pueda hacer que muchos puedan conocer a Cristo también como Rey, ocúpate en desarrollar tu carácter. Cuanto tu carácter esté más refinado, esto todavía va a atraer a más personas a tu alrededor y entonces vas a tener más oportunidades de predicarles a Jesucristo y de su amor. Son pocas las personas que les agrada estar al lado de alguien que es rezongón, quejoso. Así que cultiva tu carácter como un elemento de aquello en lo cual puedes estar ocupando tu tiempo con toda sabiduría. En tercer lugar, algo en el cual podemos estar ocupándonos con toda diligencia, prestándole suma atención, es también al desarrollo de nuestro potencial, desarrollar nuestro potencial. Y en este caso hay dos aspectos que quiero mencionar. El desarrollo del potencial viene, por un lado, a partir de estudio, de una teoría. Yo tengo cierta habilidad para algo, luego puedo estudiar cómo desarrollarlo, eso, pero no solo en el estudio teórico, sino inmediatamente en la práctica de aquellas habilidades que yo tengo. Yo voy a refinar esa habilidad a partir de la práctica. Es como las habilidades que tienen determinadas personas. Algunos tienen habilidades sencillamente para jugar al fútbol y luego, por supuesto, primero van a tener que estudiar las reglas de ese deporte y demás para no cometer errores mientras tratan de practicarlo. Pero luego, la práctica en sí misma de ese deporte va a hacer que pulan esa habilidad. Y pegándole a la pelota 73.500 veces, les va a salir cada vez mejor el tiro y va a ser cada vez más preciso. Y esto va a añadir valor a sus vidas y va a añadir valor a lo que hacen y valor al equipo para el cual están jugando también. Entonces, si querés hacer algo que pueda producir impacto para el reino de Dios, que pueda tener la mayor cantidad, la mayor influencia posible, está ocupado y dedícate a desarrollar tu potencial. Y otra vez, pareciera que algunos cristianos llegamos hasta cierto punto donde vamos haciendo las cosas así como van saliendo, pero pocas veces somos conscientes de realmente ocuparnos en desarrollar ese potencial. Y en la medida en que lo hacemos, Dios nos lleva a posiciones todavía de mayor influencia o de mayor responsabilidad. Y si no, siempre estamos como en determinado nivel o meseta del cual no podemos salir. Y no vamos a salir a menos que vos y yo nos ocupemos de esto con toda sabiduría. Entonces necesitamos también darnos cuenta de esto. Y los otros dos aspectos referidos a esto tienen que ver tanto con la tarea secular, nuestros trabajos, como en lo ministerial. Es interesante que Pablo aquí le está diciendo en el versículo 13 a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. está diciendo, ocúpate en esto, en aprender, en desarrollar tus habilidades, tu potencial, en liberarlo, en darle la mayor cantidad posible de salida a lo que Dios ya te ha dado, con la perfección, con excelencia, con mejora continua y constante. Entre tanto que voy, le dice, no, faltaba mucho tiempo para que el apóstol fuera también a su encuentro. La lectura, la exhortación, dice, la teoría y la práctica, el estudio y la práctica. La práctica de lo que va aprendiendo y va estudiando, aún también de parte de la palabra de Dios. Así que necesitamos también estar desarrollando nuestro potencial. Particularmente a los jóvenes, en los cuales todavía tienen oportunidades y pueden todavía corregir en la manera en que están aprovechando el tiempo. Tengan en cuenta lo que la palabra de Dios les indica. Esto les va a llevar a tener el día de mañana muchas más posibilidades que otros para acceder a determinados puestos de trabajo. Contrariamente, notamos que aún siendo cristianos, muchos jóvenes o adolescentes que tratan de acceder al campo laboral, no lo pueden hacer porque antes que ellos seguramente hay otros que a lo mejor sin ser cristianos se han preocupado en tratar de desarrollar potencial, de especializarse en algo, de aprender algo nuevo que les pueda servir o dar mayor capacidad para lo que van a hacer. Y por lo tanto, a los ojos de cualquier empleador, están en mejores condiciones que otro. Y por supuesto que lo van a contratar primero, porque va a ser más útil. Y no solo que lo van a contratar primero, si ven que tiene todavía mayor capacidad, probablemente lo vayan promocionando a puestos superiores. Pero jóvenes del Señor, sean sabios en cómo aprovechan el tiempo. Y yo sé que muchos, como yo lo hice en mi época, y todos lo hacemos, dicen, ¿para qué me sirve esto? Fíjate que me enseñan, esto no me sirve para nada. Sean sabios. Y si no, busquen consejo sabio. Porque si no, el día de mañana, a lo mejor lo van a tener que sufrir. Y también podríamos escuchar de ustedes decir, ¿por qué no lo habré hecho antes? ¿Por qué no me habré decidido antes? ¿Por qué? Quizás ya sea tarde. Ahora es el momento. Entonces hay, y noto en general, no estoy refiriendo solo a nosotros, una falta de actitud dentro del pueblo de Dios. Pero ya no tan solo de los adolescentes, de los jóvenes, hay jóvenes mayores a los cuales también les está faltando esta actitud. Y están ahí. Y trabajás, no, Entonces no se trabaja, no se estudia, voy a ver, voy a pensar, voy a arrancar con esto, después no arranco nada, arranqué, pero no era. Y vidas desorientadas. Pero créeme, esto no es de Dios, y no es un buen testimonio. Y Pablo le dijo a Timoteo, aquí mismo lo dice, sé ejemplo, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. De los creyentes al mundo. Entonces, ¿qué ejemplo estoy siendo yo de los creyentes hacia el mundo en estos aspectos? De actitud por ir por más, por crecer, por cultivarme espiritualmente, por desarrollarme, por liberar el potencial, por cultivar el carácter. ¿Cuánta atención le estoy prestando a estos aspectos en mi vida? No sé si estoy andando tan sabiamente como indica la palabra. Bueno, lo paso bien, viste, hasta ahí, conseguí una entradita, salvo, una changuita. No, eso no es de Dios. Hagamos lo que querramos, como siempre. Pero cuidado con pretender que eso pueda provenir de Dios. Ahora, he visto jóvenes, adolescentes, jóvenes, jóvenes mayores, aún adultos que han tenido la actitud y el comportamiento correcto, y Dios los ha bendecido, y los prospera, y los lleva a más. Y crecen. Digo, ¿por qué la diferencia? Es que Dios es selectivo, Dios discrimina y dice, porque qué sé yo, me cae bien, dicharachero, mirá que bueno, y a este sí, a este no. No es así. La diferencia está en la actitud que tienen esas personas al momento de tomar decisiones sabias y en ver cómo utilizan su tiempo y en la oportunidad en que lo utilizan. Eso es la única diferencia que marca. Debemos estar ocupados, si es que queremos estar ocupados en cosas importantes y trascendentes. Si no, podemos tener miles de cosas para ocuparnos. De las intrascendentes, de las que no tienen mucha influencia ni impacto, hay montones, nos distraen. Si querés ocuparte en cosas importantes, además de las que hemos comprometido hasta aquí, ocupate en consolidar un matrimonio y una familia en el Señor. Ocupate en consolidar un matrimonio y una familia en el Señor. ¿Sabés el impacto que tiene esto para el reino? En medio de este mundo convulsionado, roto, donde la familia está hecha a pedazos. ¿Sabes el impacto que tiene esto, la influencia que ejerce esto en el mundo? Un matrimonio consolidado en el Señor, una familia consolidada en el Señor. ¿Sabes cuántas personas podrían conocer a Cristo y pueden conocer a Cristo a partir de eso solamente en este tiempo y en el próximo tiempo? Bueno, solo decisión y actitud. Es el comportamiento, no andar como necio, sino como sabio. Entonces, esto va a traer la oportunidad para que el reino de Dios también pueda seguir siendo extendido. Es una manera de un testimonio. Tu familia, tu matrimonio, un testimonio hacia los demás. Así que, ocúpate en eso. No está de más llamar la atención. Que Dios nos llame la atención en estos aspectos. Porque normalmente también se produce una especie de desequilibrio y también suponemos que las cosas se van a ir dando natural o lógicamente a lo largo del tiempo y es en lo cual tenés que ocuparte, prestarle atención, tomarlo en tus manos, que tu tiempo sea absorbido por eso también. Por lo tanto, no es ser sorprendido cuando ocurren los problemas a nivel de familia, sino estar tratando de consolidarla continua y permanentemente. Será una manera sabia de aprovechar el tiempo. Por último, una de las cosas bien importantes en las cuales podemos estar ocupados, por supuesto, además de edificar nuestra vida espiritual, nuestra espiritualidad, además de cultivar nuestro carácter, además de ocuparnos en desarrollar el potencial que Dios nos ha dado, además de consolidar el matrimonio y la familia, si ya lo tenemos y si no al momento de tenerla, es estar ocupados en un servicio transformador, en un servicio poderoso en el nombre del Señor. E indudablemente, toda vez que vos estás haciendo un bien por otro, estás bendiciendo la vida de otro, esto está haciendo que el reino esté llegando a esta persona, que el reino se le esté presentando a esta persona, que la gracia, el poder, el amor de Dios se le esté presentando a esta persona, que Cristo se le esté presentando a esta persona. Así que eso es de enorme influencia y de enorme impacto para el reino. Indudablemente, tu vida ministerial puede hacer de que muchos también conozcan a Cristo, toda vez que lo hacemos con toda sabiduría. Es interesante que tengamos en cuenta que podemos estar ocupados en buena parte de nuestro tiempo en estas cosas que hemos mencionado y sin embargo no estar siendo sabios. Creo que es necesario para finalizar llamar la atención a que ocupar el tiempo en estas cosas debe hacerse con sabiduría. Déjame darte un ejemplo. No es sabio que yo ahora diga, Dios me indica que yo desarrolle mi potencial, así que me voy a anotar en aquel curso y voy a leer esta cantidad de libros y voy a hacer tal o cual otra cosa, y entonces ahora voy a ocupar, pero voy a ocupar en demasía mi tiempo en eso, y además no lo voy a hacer en demasía, le voy a hacer quitándole el tiempo a otras cosas que son igualmente importantes. Si yo digo, me voy a hacer ese curso, dura 5 años, pero tiene que ver con mi potencial. ¿Y qué va a ocurrir? No, lo único que va a ocurrir es que yo no voy a poder cultivar mi espiritualidad el día miércoles, porque me va a impedir venir el miércoles, yo no voy a estar más el miércoles, pero tengo que ir allá porque el Señor me pide que yo desarrolle. Entonces tenemos que ser sabios, no es una cosa a costa de otra. No es que yo me voy a dedicar nada más que a servir al Señor y nunca me voy a ocupar de mi carácter o del potencial o de la vida espiritual ni de la familia. Y esto es lo que ocurre a veces, este desequilibrio. No son pocos los cristianos que se han dedicado tanto al ministerio que han provocado problemas en su familia y en su matrimonio. Obviamente no es Dios el que le estuvo indicando esa medida de tiempo, porque Dios no te va a pedir que por servirle a Él vos pongas en riesgo a tu propia familia o tu matrimonio. De ninguna manera. Pero eso es lo que sucede. ¿Qué cree que es lo que sucede cuando en un buque usted coloca toda la carga solo para un costado? ¿Qué sucede? A ver. ¡Se hunde! ¡Ja! ¡Qué sabio! Pero ¿por qué no aplicamos esa sabiduría a nuestras vidas? Porque a veces inclinamos toda la carga de tiempo solo a un lado de estos y nos hundimos. Entonces me hago todo mi tiempo para servir y nada más. O todo mi tiempo para esto, pero se lo saco a lo otro. Y entonces yo ya me privo de esto o lo otro. No es así. Por eso sabiamente, no una cosa a costa de la otra. Integralmente, en su conjunto. La palabra sabiamente, aquí podríamos decir equilibradamente. Equilibrá la carga de tiempo en tu vida y no hagas que todo el tiempo se te vaya inclinado para un lado. ¿Por qué te hundís? No va a haber efecto, no va a haber fruto. En realidad eso es necedad. Nadie cargaría el buque solo de un costado. Eso es necedad. Y yo a veces cargo mi vida solo para un solo lado. Eso es necedad. Así que no solo debo ser administrador del tiempo que Dios me está concediendo y regalando, de hecho debo hacerlo, debo ser además un administrador sabio. Esta es la demanda genuina y real de la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo estoy aprovechando el tiempo? Si dijera, bueno, en este último año yo hice esto, aquello, hace la lista, aquello. Fíjate cuánto de eso está relacionado en haber mejorado tu carácter, desarrollado tu carácter, o tu potencial, tus habilidades. ¿Cuántas mayores habilidades adquiriste o mejoraste las habilidades que ya tenés? ¿Cuánto está apuntado a consolidar tu matrimonio y tu familia? ¿Cuánto estuvo dedicado a edificar la espiritualidad? ¿Cuánto a poder hacer un servicio todavía más poderoso en el nombre del Señor? Bueno, necedad, sabiduría. Parece que no hay mucha diferencia. El apóstol colocó de un lado uno y de un lado el otro. Así que entre uno u otro estamos nosotros. Yo te quiero alentar en el nombre del Señor a que puedas considerar estos aspectos. Son los que marcan la diferencia. Son los que marcan la diferencia. En la vida personal y en la vida ministerial de un siervo de Jesucristo. Pero no debemos apuntar a menos. No debemos apuntar a menos. Nuestra mirada debe estar siempre en esto y en disciplinarnos para esto. Ejercítate, disciplínate, esforzate. Intenta una y otra vez. Nunca le quites tus ojos ni tu atención a estos aspectos. Son los más valiosos e importantes de tu vida. Señor, pueda guiarnos a tomar decisiones sabias también en cuanto a cómo estamos utilizando el tiempo. Lo que quedó para atrás ya está. En todo caso, vamos a ver lo que todavía nos queda por delante, pero quizás para hacerlo todavía de una manera más sabia de lo que lo hemos hecho hasta ahora. El apóstol le diría a Timoteo, considera estas cosas, medita en ellas y fíjate cuánto hay para aplicar en tu propia vida. Que así sea también en la mía y en la de cada uno de nosotros también en esta noche. Por una nueva generación de siervos que no dejan pasar el tiempo como si nada, sino que lo aprovechan con toda sabiduría. Es una demanda de la palabra de Dios. Señor, te bendiga y te guarde. Santo, Señor, para poder avanzar, Señor, para poder hacer, Señor, conforme tu voluntad, Señor. Durante toda la semana, Señor, nos vayas ministrando, nos vayas hablando, Señor, y aún profundizando, Señor, lo que nos has dicho hoy, papá. Ayúdanos, Señor, a poder ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Ponemos de pie y vamos a decirle una vez.